buenas tardes. Hoy, otro domingo, con vosotros, en Potaje con G, dentro del 101.8 de la frecuencia modulada y a través de la página web de Radio Topo Streaming para todo el mundo, con un especial colaborador, Víctor San Roma. Hola Víctor, muy buenas tardes. Buenas tardes Antonio, otra vez, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros. Bueno, encantados estamos nosotros de tenerte a ti ahí, al otro lado del micrófono. Pues hoy, cuéntanos de qué vamos a hablar. Pues de un tema que no ha tocado nadie y son las elecciones de Castilla y León. Seguro que nuestros oyentes no han escuchado nada estos días, ¿verdad? Nada, pues, ni siquiera en la 1, ni siquiera en la 1. Claro, todo nos afecta y bueno, y estas elecciones, como son las únicas que hay, digamos, ahora en el momento, parece que también tienen una clave nacional muy importante, ¿no? Pues vamos a comentar un 4 pinceladas, por lo menos para saber qué sucede allí, puesto que, en fin, es una serie, fijémonos que hace justo un año, o hace un año, el día de San Valentín de hace un año, fueron las catalanas, y en mayo fueron las de Madrid, y ahora en febrero son las de Castilla y León. Está basado precisamente en tema electoral y en cómo se reparten los escaños mediante la ley electoral que tenemos hoy, y cómo de mal se están haciendo muchas cosas en esa ley y cómo de mal representada está la gente. ¿Qué pasa? Grandes partidos beneficiados, pequeños partidos perjudicados y al final perjudicados los votantes. Y un concepto nuevo, el votante basura, gente que vota y que no tiene representación. Ojalá todos los votantes tengan representación y se conseguiría, pues, con este método proporcional que está escrito en el libro y que se puede adquirir en cualquier tienda y a través online. Ahí, y sobre todo puedes incluso dedicarlo, dinos dónde, anda, que te pidan muchos. Sí, lógicamente si me los piden a mí a nivel particular o hay alguna charla que demos y de la gente yo los dedico y sinceramente parece que la gente las dedicatorias casi les gusta más que el propio libro. El libro está muy bien, las dedicatorias incluso mejor. Decir que en redes si me buscan, pues Víctor Manuel San Roma o @VMSanRoma sería el nick que yo utilizo en varias redes, pues si la gente busca por mi nombre o por el método San Roma, editorial Círculo Rojo, pues me localiza fácil. El libro se puede adquirir por 12,50 e incluso por 3 euros en internet. Pues muchas gracias por escribirnos este libro, que es muy interesante. Animo a todo el mundo a que vean otro sistema, que es el método San Roma. Bien, y ahora entramos en materia. Estamos hablando de elecciones en Castilla y León. Castilla y León, que nos pilla muy lejos a todos, por decir así, pero ahora es fundamental y es el principal tema de conversación prácticamente, sobre todo en tema de clave electoral. Porque no solo son unas elecciones autonómicas, sino que también, ojo, son solo unas elecciones autonómicas, pero se están vendiendo como no solo eso, sino como el inicio de posible cambio a nivel general. Hace poco fueron hace un año las elecciones de Cataluña, hace un poquito menos las de Madrid, ahora Castilla y León, vendrán las de Andalucía en breve, ya veréis. Y bueno, luego puede ser que las nacionales incluso se adelanten. El tema de todo esto es que el sistema, por ejemplo, que están utilizando es el sistema DONT, y eso lo que va a hacer es, se vote lo que se vote, van a salir beneficiados los grandes partidos. Y las cifras que ellos consiguen son superiores a las que les correspondería, por tema proporcional. Aquí en estas elecciones, la primera pregunta es, ¿por qué hay elecciones? Aparte de los resultados que vayan a salir dentro de una semana, ¿por qué? ¿Y a quién beneficia? Pues yo tengo que decir que el principal beneficiado de estas elecciones es el COVID. Lo tengo que decir así de claro. Son unas elecciones que llevan un gran gasto que no se está metiendo, digamos, en sanidad, que los políticos que son los gestores de sanidad, entre otras cosas, y que deben de gestionar así de cosas, en vez de estar gestionando eso anti-COVID, gestionan antipolítico del otro partido. Por lo tanto, hacer elecciones en época de COVID, y más por los motivos que se han hecho, pues yo creo que es una falacia que va en contra de los votantes y solo beneficia a los políticos de turno que consigan su escaño y su sillón. ¿Todo esto a qué viene? Pues que PP, el partido de PP, Manuel con este caso, quiere cambiar a sus socios Ciudadanos por otro que sería ninguno, según su gusto principal, pero que al final lo que va a pasar es que va a cambiar a Ciudadanos por Vox. Nos puede parecer mejor o peor a cada uno de nosotros, pero básicamente estas elecciones lo único que van a hacer eso y otra cosa, la aparición de los partidos relacionados con la España vaciada. La España vaciada, que como sabéis es un término que se ha puesto de moda por parte de Teruel Existe, y este concepto de España vaciada y estos partidos realmente están siendo liderados, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que ser consciente de ello y alegrarnos, yo también creo que por eso, portugaleses. Es decir, esta iniciativa viene, digamos, desarrollada y está amparada para, bajo el paraguas de Teruel Existe, que fue un movimiento, ahora es una agrupación de electores, posiblemente luego será un partido, y todos los partidos que están saliendo ahora, digamos, relacionados con ello. Que sí, que si bien alguno los considera localistas o provincianos o provincialistas negativamente, yo creo que son todo lo contrario, son transversales. Y la España vaciada como concepto, pues en Castilla y León tiene mucho hueco y mucho, mucho que jugar. En términos generales, ¿gobernará el PP? Sí. ¿Gobernará el PP apoyado por, seguramente, Vox? ¿Entrará Vox al gobierno si tiene más de 10 diputados? Sí, seguro. Entonces ya veremos a ver cómo funciona, si tiene consejerías o no tiene consejerías y si, en fin, si luego ver cómo trabajan, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de ver luego cómo gestiona esta gente. Llegado a este punto, quiero hacer un paréntesis para deciros que esto que estamos escuchando es una grabación realizada en la semana anterior a las elecciones de Castilla y León. Y aquí Víctor San Roma, digamos que hace una porra y que hoy podemos, a toro pasado, comprobar cuáles fueron sus previsiones. Venga, ahí vamos a hacer un poco una pequeña porra y voy a ir un poquito de menos a más. El partido que más va a perder va a ser Ciudadanos, que tenía 12, y yo espero y considero que va a sacar uno. El señor Igea, que además dio positivo hace unos días en COVID, se ha quedado sin campaña, y el tema de los debates haya perdido también mucho. Yo creo que Ciudadanos sacará un diputado, que es el señor Igea, por Valladolid. No creo que saque mucho más, y ese está un poquito justo, pero bueno, vamos a confiar en que lo saque. Hay otro partido regionalista o provincialista, en este caso, que es Por Ávila, que tiene uno, que digamos va muy justito para igual sacarlo, pero bueno, yo creo también que en este caso pues lo sacará. Es mi opinión en este caso, que creo que lo sacará. Luego también, vía burgalesa, ya partidos de España vaciada, dentro de lo que es España vaciada. Vía burgalesa, yo creo que va a sacar también representación. Además, se han juntado varios colectivos dentro de movimientos asociativos y tal. Yo creo que uno sí que lo saca. Soria ya va a ser, yo creo que el bombazo. Va a ser el bombazo. Soria ya, desde luego, primera fuerza política en Soria, número uno, está claro. Y de los cinco, si realmente saca lo que yo espero, que sería casi el 40%, pasado el 40%, por ley de Don, le corresponden tres. Proporcionalmente igual serían solo dos, pero por ley de Don, al ser el primer partido, y en este caso Soria se beneficia de los grandes, de ese problema que tiene o que nos genera los grandes a los pequeños, Soria ya se convierte en un partido grande y se aprovecha de la ley de Don y sacaría tres. El PSOE y el PP solo sacarían un año en Soria. Y luego, importante también, la subida de Unión del Pueblo Leonés, que es un partido que, digamos, habla de las provincias del este, que llaman ellos, de León como incluso fuera de Castilla, ¿vale? León, Zaramora, etcétera, esas tres provincias, yo creo que sacaría también tres. El resto, Unión del Pueblo Leonés no es de la España vaciada, es otro partido aparte, y dentro de los de la España vaciada yo creo que se quedaría así. Con Soria tres, Vía Burgalesa uno y posiblemente sacar a uno Valencia o Zamora, no lo sé, creo que no, pero el grupo parlamentario yo creo que sí que lo consigue. Y si vamos viendo todo lo que os he estado diciendo, pues bueno, ya hemos dado 12 diputados, los más pequeñitos, 12 diputados contando con Podemos, lo consideramos pequeño a Podemos, porque, en fin, Podemos hoy por hoy tiene uno, si tiene tres ya sería mucho, pero es que viendo las elecciones, cómo le han ido a Podemos en todos estos sitios, las últimas en Galicia se quedó en nada, desapareció, en Asturias casi, y aquí pues va a ser algo parecido, va a conseguir tres diputados. Perdona, Víctor, yo como sé que tú has participado dentro de Podemos Aragón y has trabajado duro, yo te preguntaría, ¿por qué crees que está sucediendo en toda España que Podemos, habiendo sido una fuerza con una salida imposible, pienso que en cierta medida se han olvidado realmente de sus bases, se han olvidado del proyecto y partía de la filosofía 15M y se han olvidado de lo que representaba para establecer una línea de actuación horizontal dentro del partido imposible de penetrar en los sistemas políticos actuales? Sí, a ver, lo que me comentas es así. A ver, yo achaco la debacle de Podemos, por ejemplo, en Aragón, se pasó de 15 a 5, en Galicia desapareció, en Asturias creo que hay uno, y ahora tres diputados es un partido minoritario que no es ese partido de un partido de gobierno, lo achaco, y además es que lo estoy viendo en muchas comunidades autónomas, a los personalismos. Es decir, es muy fácil y muy bonito, como, ojo, como cualquier partido que empieza ahora, que se mete y venga, vamos a luchar, y heavy, y todos juntos al ataque y a saltar los cielos, genial. Pero ¿qué sucede? Que luego hay un momento que hay que sentarse en una silla, y quien se sienta en esa silla cambia. Cambia porque el sillón cambia mucho, y el sillón lleva un dinerito y lleva unos salarios que incluso si en vez de solo en un sillón estás en tres a la vez, que eres el presidente de no sé qué, aparte de la comisión de tal, y sigues siendo presidenta de lo que sea, pues cobro tres salarios en vez de uno. ¿Y qué pasa? Pues que ya no importa tanto las bases, porque igual lo que tengo que hacer es llevarme bien con mi amigo Lambán, en este caso, vale más eso que escuchar a las bases. ¿Qué sucede en todos estos sitios? Que a las bases no se le está escuchando, los círculos están todos muertos, o la mayoría, y hay una diferencia brutal entre lo que es la cúpula, que ya es un partido antiguo, ya es un partido, es decir, Podemos ha convertido en un partido más, con todo lo malo de los partidos, de lo negativo, con esa estructura jerarquizada que hace que de abajo no se pueda subir. Es que además hay que llevarse bien con la jefa, con el jefe, porque si eres un poquito crítico te echan. Vamos a ver, Podemos es crítico con el sistema, si yo soy crítico con Podemos es lo más normal. Pues bueno, en este caso es lo que sucede. Por eso salen otros partidos, porque Podemos no lo ha hecho bien. Si lo hubiera hecho bien, no habría necesidad de nuevos partidos, puesto que los críticos, la gente que no se siente a gusto con PP, PSOE, por ejemplo, tendrían ahí su espacio, al menos en la izquierda, ¿no? Por eso sale Vox, o sea, Vox, Ciudadanos, Podemos son partidos que salen más o menos a la vez, por eso, digamos, crecen, pero se desinflan cuando ven que lo que tienen arriba no representan a lo que tienen abajo. Y ojo, no digas algo porque te echan. Pues entonces, para no hace falta que me eches, me voy. Es un poco lo que ha pasado a mucha gente en Aragón y en muchas otras comunidades, y es lo que pasará aquí en Podemos en Castilla y León. Castilla y León no tiene una base social para mantener, digamos, ese partido, ese aparato, puesto que también esa base social se ha visto, no se ha visto representada. Yo creo que nos han deslegitimizado a las bases, les han quitado aquel poder que se supone que iban a tener los círculos frente a las cúpulas directivas, y evidentemente cuando la gente se ve vilipendiada, porque yo así considero que han hecho con los círculos en Podemos, y lo han hecho las personas que estaban, como tú muy bien has comentado, en los sillones, ocurre lo que está ocurriendo. Pues ese es el problema que tienen todos los partidos, que al final representen o no a sus bases, y al fin y al cabo es lo que deberían hacer. O sea, desde luego, para eso es un partido, es para representar a los que votan a ese partido. O al revés, la gente que necesita ser representada tiene esa herramienta que son los partidos. Si luego el partido cambia, es lógico que la gente se marche porque esa herramienta ya no le vale. Bien, pero volvamos un momento, volvamos a Castilla. Volvamos a Castilla, sí, porque si no, yo me enrollo y perdóname. En 2 segundos estamos allí. Pues lo que decíamos, de los 81 miembros de los procuradores que tiene Castilla y León, hemos dado ya 12 escaños, 12 procuradores, y nos quedaría 69, que son a los tres grandes partidos, o a los dos grandes, y luego al siguiente, porque hay una gran diferencia. PP y PSOE son muy grandes, luego viene Vox, y luego el resto son chiquitines. Pues bueno, el PSOE yo considero que tendrá, al final sacará 27 procuradores, el PP sacará 31 y Vox creo que sacará 11. La suma de PP y Vox supera ampliamente, pues supera, son 42, supera en este caso a los 41, que sería mayoría absoluta, y no hay más vuelta de hoja, PP y Vox a gobernar, punto. Y el resto, pues a ver si puede sacar algo, si puede en cada provincia por lo menos hacer que ver todos los partidos de la España vaciada que gestionan bien, y el resto de partidos pues si pueden subir o trabajar. Se trata de trabajar y cada uno tendrá los resultados que se merezca y lo que los votantes le den a cada partido. Esta previsión la grabamos, como os he comentado, a mitad de la entrevista, en la primera semana del mes de febrero, o sea, una semana antes de que se produjesen las elecciones de Castilla y León del día 13 del mes de febrero de este 2022. Hoy estamos a día 20 y, como habréis visto, Víctor Sanroma no se equivocó prácticamente en nada. Es verdad, concedió un diputado, o como llaman ellos, congresistas, a Burgos y obtuvo 0, y le daba menos participación a Vox, que ha obtenido 13 congresistas frente a los 11 que vaticinó el señor Sanroma. Pero si esto es cierto, No es menos cierto que en la mayoría de sus predicciones se han cumplido, pues los dos congresistas que les daba Podemos se han convertido en dos de Vox. Bien, esto es lo que hay y, como os digo, nos despedimos de todas y todos. Buenas tardes a todos y encantado de meter mano por una vez en este potaje y en futuras ocasiones. Ahí te esperamos, yo te considero un colaborador más y gracias por estar ahí, como siempre. Gracias a todos los oyentes, espero que os haya resultado de un cierto interés esta pincelada política. Y ahora, para continuar con este programa y esta velada de domingo, os voy a dejar con una melodía de violín interpretada por Ciprián Porumbesco. Es una balada para violín y orquesta que tengo el placer de dedicar a una compañera de viaje a la que aprecio en sobremanera. Para ti, Ana. Thank you. después de escuchar esta tranquilizadora balada para violín y orquesta de Ciprián Porumbescu, os voy a contar algo que viví en primera persona este sábado pasado, no el anterior, o sea, sí, el día 12 de febrero. Porque sí, estuve en Madrid, estuve en las segundas marchas internacionales contra el fraude sanitario. Convocaba una asociación compuesta por jueces y abogados, o abogados y jueces. Y no era otra que la asociación Habeas Corpus. Bueno, esta asociación pues lucha evidentemente dentro de otras muchas asociaciones del país y de fuera del país, y como digo, esto era una concentración internacional. A ella acudieron pues personas como el juez Ruiz Fonseca de Castro, que era portugués, o que es portugués, quiero decir, el juez Michel Zazioni, que era un juez italiano, también el juez Angelo Giorgiani, que también era italiano, y abogados, asociaciones y colectivos como este que fuimos de aquí de Zaragoza, que no es otro que el Cachirulo Verde. Bueno, ¿y por qué estaba esta manifestación a la vez que se hacían las elecciones? Claro, o se preparaba, era el día de reflexión de las elecciones leonesas y castellanas de las que hemos hablado anteriormente. Pues bueno, se solicita por parte de jueces y abogados que se unen contra, según rezaba en el manifiesto, se unen contra la mafia política, sanitaria y médica por los crímenes de lesa humanidad y alta traición. Y dice uno, y hombre, ¿y esto qué es? Pues mira, concretamente es lo siguiente, se pide justicia para las víctimas que nunca olvidaremos. Exigimos justicia por el asesinato de ancianos, secuestro en residencias, confinamientos ilegales, torturas infantiles en los colegios, acoso y coacción institucional, violación de derechos humanos, delitos de odio hacia no inoculados, es decir, aquellas personas que no quieren ponerse una vacuna. Terrorismo informativo, porque ciertamente se está generando una información que es terrorista, pues está ocultando realidades y no está poniendo sobre la mesa un debate abierto sobre el problema de las vacunas, el problema del virus, cómo, dónde y por qué. No se está haciendo, y de esto son culpables los medios que no son este. Pues aquí tenemos abierto el micrófono para todas las personas. También hablan de la censura y la persecución. Muertes por inoculaciones que no se están dando a conocer y que se están ocultando debajo de las alfombras. Genocidio silenciado. Pasaportes sanitarios ilegales, porque no son sino discriminación. Discriminación entre los que quieren y no quieren vacunarse, pues en eso está hoy el derecho, aun cuando pretendan reformar rápidamente, como han hecho con algunas leyes, para poder inocular a la población mundial con algo que llaman vacunas y que no lo son, que no lo han sido nunca. Porque alguien busque lo que significa vacuna todavía en el diccionario de la RAE. Evidentemente todo es susceptible de cambio. Y hablan también de una dictadura sanitaria, una dictadura que gracias al COVID tenemos ahora mismo recetados vía telefónica. Sí, señores, como suena, usted llame a su centro médico o ha llamado a su centro médico y le han recetado por teléfono. Le han dicho, ¿a usted qué le duele? ¿El testículo derecho? Pues mire, tómese patatín y patatán. Esto a mí nunca me ha parecido ni medio normal. Pues bueno, ahí estuvimos manifestándonos. Fue una manifestación bastante abundante, sin ningún tipo de incidente, digamos que discurriendo por los cauces elementales de una protesta que está fundada en derecho y está fundada en la obligación ciudadana de dar a conocer una realidad, la nuestra, la mía, la suya, la de cada cual, y se está ocultando realidades. En fin, todo esto es lo que pasó el sábado y os voy a dejar ahora mismo algún trocito de una persona que participó activamente en esa manifestación. Se llama Carmen París y nos cantó un poquito en la Plaza de Colón, que fue donde terminó la manifestación y donde se lanzaron al aire determinadas propuestas, determinadas experiencias y poniendo de manifiesto una vez más que la libertad no puede ser sesgada por acciones políticas o acciones mafiosas de quien ostentan el poder. Os dejo con esta canción que Carmen París interpretó para los allí presentes. ¿Qué pasó en la humanidad que ya no puede sentir? Por tener miedo a la muerte ha dejado de vivir. Por tener miedo a la muerte ha dejado de vivir. Se ocultaron las sonrisas, se evitaron los abrazos, se distanciaron amigos y hasta los padres y hermanos. Se acabaron las salidas, los ritos y tradiciones, se acabaron las parrandas, los bailes y las canciones. ¿Qué pasó en la humanidad que ya no puede sentir? Por tener miedo a la muerte ha dejado de vivir. Por tener miedo a la muerte ha dejado de vivir. Se abandonó a los ancianos, se sometió a los infantes, se profanaron las leyes, se castigó a los pensantes. Aterrada y asfixiada, la gente cumple condena, creyendo que el enemigo puede esconderse en cualquiera. ¿Qué pasó en la humanidad que ya no puede sentir? Por tener miedo a la muerte ha dejado de vivir. Por tener miedo a la muerte ha dejado de vivir. ¿Dónde va la humanidad si prohíben ser feliz? No puede ser natural que te tapes la nariz. Nada se puede cambiar si no comienzas por ti. Es hora de despertar, levantarse y decidir conmigo. ¿Dónde va la humanidad si prohíben ser feliz? No puede ser natural que te tapes la nariz. Nada se puede cambiar si no comienzas por ti. Es hora de despertar, levantarse y decidir. Por tener miedo a la muerte has dejado de vivir. Por tener miedo a la muerte has dejado de vivir. Se ocultaron las sonrisas, se evitaron los abrazos, se distanciaron amigos y hasta los padres y hermanos. Se acabaron las salidas, los ritos y tradiciones. Se acabaron las parrandas, los bailes y las canciones. ¿Qué pasó en la humanidad que ya no puede sentir? Por tener miedo a la muerte ha dejado de vivir. Por tener miedo a la muerte ha dejado de vivir. Se abandonó a los ancianos, se sometió a los infantes, se profanaron las leyes, se castigó a los pensantes. Aterrada y asfixiada, la gente cumple condena, creyendo que el enemigo puede esconderse en cualquiera. ¿Qué pasó en la humanidad que ya no puede sentir? Por tener miedo a la muerte ha dejado de vivir. Por tener miedo a la muerte ha dejado de vivir. ¿Dónde va la humanidad prohíben ser feliz. No puede ser natural que te tapes la nariz. Nada se puede cambiar si no comienzas por ti. Es hora de despertar, levantarse y decidir. Conmigo, ¿dónde va la humanidad si prohíben ser feliz? No puede ser natural que te tapes la nariz. Nada se puede cambiar si no comienzas por ti. Es hora de despertar, levantarse y decidir. Por tener miedo a la muerte has dejado de vivir. Por tener miedo a la muerte has dejado de vivir. Como habéis podido escuchar, Carmen París a capela, desde la Plaza de Colón de Madrid, el día 12, sábado 12 de febrero de 2022, en protesta por las libertades, por el respeto a la diferencia. Bien, y seguimos con este programa, si nos cabe, porque ahora mismo tenemos... una cosica, te voy a decir... y que no te sepa malo. Una cosica te voy a decir y que no te sepa malo. Una cosica te voy a decir y que no te sepa malo. Un presidente comarcal del PSOE se embolsa en 45 minutos 1.925 euros en dietas. Este es el titular que ABC Aragón hizo el pasado martes, en base a una nota de prensa o alguna información proveniente del PP de la comarca de Judar-Jabalambre, que es la comarca de la que estamos hablando. ¿Por qué se dice esto? Porque en un día se celebraron 10 reuniones, las cuales fueron un pleno y 9 comisiones informativas. Pues bien, esta noticia es mala, pero no solo por lo que dice, sino por quién lo dice, por cómo lo dice, por lo que hacen los medios y porque nadie ha investigado nada. Aquí estamos hablando de un ejemplo de manipulación del electorado brutal, en el cual todos son culpables de algo. Los políticos, los medios de comunicación y también nosotros, por creernos lo que nos dicen y después valorarlo sin investigar más. Todos somos responsables. Los primeros los políticos, lógicamente. Pero medios de comunicación que envían notas de prensa y simplemente las copian sin ver si es verdad o no, pues también. Porque volvamos al tema. Es verdad, el pasado día 11, en un día, se hicieron un pleno más 9 comisiones informativas. Bien. Lo flagrante de todo esto es que por ir a tu puesto de trabajo en una comarca, te pagan. Pero es que te pagan de dos maneras. Hay gente que, como el presidente y el vicepresidente, que en esta comarca cobran 1.500 euros al mes, 18.000 euros al año, y luego hay otro tipo de personas que no cobran nada simplemente por la asistencia a esos plenos, pues es una forma de trabajar, ¿vale? El problema de echar la ley hecha a trampa viene de lo siguiente. Se dice que mínimo va a haber una comisión al mes. Bueno, pues una comisión al mes significa que son 12 al año. 12 al año, 48 en la legislatura. Bueno, pues ¿quién va a ir ahí? ¿Cuánto va a cobrar? Pues eso es muy sencillo. Hay que ir a buscar la información y aunque nos cueste un poquito, la podemos obtener. Si nos vamos al portal de transparencia de la comarca de Judar-Jabalambre, vemos lo que cobra cada uno de los miembros. En este caso, se diferencia en los plenos y las comisiones. Los plenos son los portavoces y en las comisiones pues son los presidentes de las comisiones. Luego los consejeros en un segundo rango. Básicamente, ¿cuánto cobra en esta comarca una persona por ir a hablar, a debatir o a votar lo que le digan en su partido, que esa es otra? Pues los portavoces en los plenos cobran 300 euros por pleno, los vice 250 y los consejeros 150. Aquí la periodicidad realmente la desconozco, pero vamos a suponer una periodicidad de uno cada 3 meses o uno cada 2 meses, que sería lo suyo, por lo menos para trabajar bien. Pero sin embargo, con las asistencias a las sesiones ordinarias de las comisiones informativas, ahí está el truco de todo esto. Esas comisiones es donde se trabaja, pero realmente esas comisiones, pues no sé si todos los miembros que van, pues bueno, trabajan realmente, ¿no? Están formadas por 7 personas. 5 vocales, una presidenta y una super vicepresidenta. Presidenta, presidente, 300 euros y los consejeros 150. Es decir, por cada pleno, los miembros que van cobran un total de 1.200 euros por reunión. Repito, 1.200 euros por reunión. Hay 13 comisiones y se reúnen una vez al mes, o sea, 12 veces. Es decir, son esas cantidades al final 187.000 euros. Repito, 187.000 eurazos. Y cada vez que hay un pleno, el coste de ese pleno son 3.600 euros. Vamos a suponer una periodicidad bimensual. Pues bueno, al final del año, 200.000 euros en pagar a nuestros políticos en esta comarca. Al final de 4 años, 800.000 euros. Casi 1 millón de euros en indemnizaciones, que es la palabra que utilizan. Ni siquiera ponen salario. Y si esas indemnizaciones las has puesto tú, porque no las ha puesto otra persona más que un político, hablando de políticos, para las 33 comarcas, lógicamente. Pero los políticos son quienes han puesto sus salarios, cosa que debería cambiar. Pero bueno, nos puede parecer mucho o poco lo que son estas intervenciones, pero es que después, si vemos la noticia, es algo así como que en un día se ha juntado todo, y entonces, claro, ha cobrado el presidente y el vicepresidente, según lo que dice el PP, 1.925 euros por menos de una hora de trabajo. Pues tengo que decir que esto es mentira. Repito, es mentira. ¿Por qué? Porque si nos vamos al portal de transparencia de la comarca de Budajaolambre, dice lo siguiente. En el caso de que varias comisiones informativas se celebren en una misma jornada, solo se cobrará la indemnización correspondiente a una de ellas, pudiendo cada uno de los consejeros cobrar la más alta de la que les corresponda. Bien. Entonces, significa esto una cosa muy sencilla. Si ha habido un pleno y 9 comisiones, pues se cobrará por un pleno y una comisión. Por lo tanto, que me diga uno de los miembros que va, que son 1.900 euros, es falso. Y hay que pensar una cosa, no lo cobra uno, la persona de la que hablas, lo cobra también la persona que denuncia esto. Por lo tanto, mal quien lo dice, mal quien lo publica, y nosotros mal por tragárnoslo. Este es un ejemplo de fake news que nos afecta todos los días a cada uno de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos llega a través de redes sociales y de los medios de comunicación habituales. Sean críticos, tengan su propio criterio y si tienen dudas, investiguen. No se dejen simplemente adoctrinar porque eso es lo peor que podemos hacer cada uno de nosotros. Todos somos personas, somos críticas y debemos hacer eso. Tener nuestro propio sentido crítico, nuestro propio sentido de la política. Como ha dicho Víctor San Roma, seamos críticos, pero con conocimiento de causa. Hablemos con alguna sustancia. Hablemos revisando adecuadamente nuestro comentario. ¿Podemos equivocarnos? ¿Qué duda cabe? Ahora bien, tanta equivocación en una misma dirección resulta, cuanto menos, sospechosa. Gracias, Víctor, por esta información y seguiremos informando de algunas cositas de política. Y como tú dices, una cosica te voy a decir y que no te sepa malo. Una cosica te voy a decir y que no te sepa malo. Una cosica te voy a decir y que no te sepa malo. Veña novo se máis veños esta historia a escoitar do máis grande criminal que coñeceron os tempos. O lobiso medesgos que na Iare foi xulgado polos 9 asasinatos das irmás García Blanco, Antonián Reborde Chao e 5 infantes cuidados. Antonián Reborde Chao e 5 infantes cuidados. Manuel Blanco, Roma Santa, tendeiro de profesión, sen chisco de compasión a súas vítimas mataba, dicía que es que han levado a servir a Santander, que así poderían ter una vida regalada a Santander. delitos, xa non me terán máis medo, xulgaránse os seus delitos. Logo as vendía dende Ourense ata boticas coa tenda que comerciaba, dende Ourense ata boticas coa tenda que comerciaba. Todo mundo horrorizado non decreto que lle escoita, non se fala doutra cousa, grande zona toma o caso. Grande criminal que coñeceron os tempos, o lobiso medesgos que na Llariz foi xulgado polos nove asasinatos. Logo as vendía dende Ourense ata boticas coa tenda que comerciaba, dende Ourense ata boticas coa tenda que comerciaba. Todo mundo horrorizado non decreto que lle escoita, non se fala doutra cousa, grande zona toma o caso. Con esta melodía terminamos el programa de hoy. Espero que os resulte agradable y confío en encontraros el próximo domingo a esta misma hora en Potaje con G, vuestro programa. Hasta luego y muy feliz semana.